Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy, que es continuación de la anterior, en la que nuestro invitado, Luis Méndez, el mayordomo de una casa de postín, en concreto la de los Bernárdez Busquiños, nos empezó a contar los sucesos que allí ocurrieron durante la cena de Nochebuena. Como en su día no le dio tiempo, terminará hoy, si es que nos extiende mucho en el relato, claro. Habíamos dejado a los comensales prestos a hincar el diente en el primer plato. A un lado de la mesa, Doña Purificación, madre de Laura, la economista exopusina, y Diego, el tarambanas de vida happy, que la flanquean en los dos lados anchos de la mesa. A la derecha de Laura, Curra, la seductora y tuneada burguesa que está casada con Diego. A su lado, las dos gemelas, dos retoños de 13 años, hijas de Diego y de Curra, empeñadas en seguir los imbéciles pasos estéticos de su progenitora. Frente a Curra, Baku, con una resaca de aupa, que ha sido invitado en calidad de pobre. Todavía no lo es, pero al paso que va, lo terminará siendo. Esa noche, el 24 de diciembre, sabe que en una semana le van a echar del trabajo. Y un día antes fue rechazado por una mujer. Luego, en su cuarto, casi se asfixia cuando sintió en su cuerpo toda la soledad del universo. Necesita hablar con el mayordomo, que fue físico, para calmar el desasosiego que le produce el silencio que hay entre las estrellas. Es un impostor, pero da el pego. Además, el mayordomo no fue capaz de encontrar un mejor pobre, y como las pintas son adecuadas y va limpito, pues ahí está. La función de esta noche cierra la trilogía dedicada a la crisis, que luego, como no somos alemanes, hemos convertido en tetralogía. En todo caso, se cierra. Vale ya de revolcarnos en el fango. Señoras, señores, les dejo con el lacayo don Luis Méndez, que les contará los sucesos que allí tuvieron lugar. Acomódense en los lujosos butacones que hay en el local y gocen. Gocen hasta creer que la propiedad no es un robo, con el programa de hoy que se llama La cena de Nochebuena de los Berruquiños, segunda parte. Thank you. ¿A dónde cojones me está llevando la vida?, se preguntaba Baku una y otra vez. Maldita la luna que me llenó de soledad, maldito el cosmos que me empujó a estos salones. El presunto mendigo recorrió la estancia con la mirada. Un prisma rectangular frío, expuesto a todo el derroche de energía que uno se pudiera imaginar. Baku, y mira que por teléfono le dije mil veces que no lo hiciera, dibujó una mueca de asco. Tenía que salir de allí, y pronto, aunque fuera la soledad del cosmos reconcentrada en el aire de su casa. Pero no de cualquier manera, me lo había prometido. Cruzamos las miradas y siguió barriendo la sala. Los Bernárdez eran, en directo, mucho más asquerosos de lo que imaginó cuando se dirigía hacia la cena. La burguesa que tenía enfrente le ponía ojitos, no había duda, y el confit de canard en chenet, deconstruido con frambuesas frescas del Sáhara, le producía tanto asco como el conjunto de los Bernárdez. Un caldo, un miserable caldo compartido con el calor de un ser humano, y habría sido feliz. Pero allí no había nada que compartir. Curra mascaba el confit de canard a cámara lenta, como si no quisiera perder ni uno solo de los placeres que ese manjar le provocaba, y sin quitar ojo al comensal que tenía enfrente. Esa burguesa era el vacío, era el enemigo que se hacía vacío tras sus tetas de silicona. Vacío absoluto, ausencia de materia gris, ausencia de todo. Aquella desmesura de estupidez que se adivinaba en cada uno de sus gestos poseía más nada que el espacio de Orión. Sus curvas, moldeadas en las mejores clínicas moldeadoras de curvas de la capital, encerraban un silencio absoluto inyectado a partes iguales con la silicona. ¡Qué horror! ¡Qué vacío! Curra se limpió con el dedo la gota de vino caro que le resbaló, así sin querer, de forma espontánea, desde la comisura del labio hasta el canalillo. Todo con naturalidad, sin perder al pobre de vista. Nadie, salvo Baku, se dio cuenta. Era el enemigo, no había duda. Pero ¿cómo estaba el enemigo? Tenía más colorete que el miró que reposaba en el suelo apoyado contra la pared de enfrente. Baku no quiso seguir mirando. Echó un trago y por un momento logró dar la espalda al vacío que el destino le había puesto enfrente. Cerró los ojos. No, no podía ser que entrara en estado de conmoción por una burguesa a la que despreciaba en lo más profundo de su ser. No podía ser. Estuvo un momento así, como en trance. Los demás le miraban de reojo, preguntándose ¿qué coño le está pasando este año al pobre? Todos a la vez giraron la vista hacia mí. El mayordomo, responsable sin duda de que esto hubiera salido demente, como el del año pasado. Baku estuvo así más de 2 minutos, con los ojos cerrados, metiendo todo el vacío cósmico en su cerebro hasta reducirlo al planeta Curra. Al fin despertó, esbozando un... Disculpen, he tenido un ligero bajón de tensión. Curra quería volar. No soportaba esa vida que el destino le había puesto delante. Bueno, sí, la soportaba, y de buen grado la mayor parte del tiempo. Pero en aquel momento, acercándose a los 40, quería volar lejos de Diego y las gemelas que tanto le habían dado y tanto le quitaban. Diego hacía su vida. ¿Quién se lo reprochaba? Pero ella quería tener la suya. ¿Y las gemelas? Bueno, ellas ya casi iban por libre. Eran ricas. ¿Qué más educación había que tener? Diego iba y venía, salía y entraba, y jamás le preguntó nada. ¿Acaso no podía hacer ella lo mismo? Nadie podría reprocharle que quisiera sentir en su piel ese mundo de pasiones y jadeos que el hecho conyugal le negaba. Iba camino de los 40. ¿Y luego qué? ¿De qué servirían tantos sacrificios en el gimnasio para mantener sus voluptuosas curvas a raya si nadie iba a reparar en ellas? Estaba aquí y ahora. Solo era cuestión de ser discreta y no dar que hablar. El pobre tenía su aquel. ¿Cuál era el problema? Solo era cuestión de buscar el momento adecuado. Curra sintió el primer azote de nervios que da el amor furtivo en el segundo plato. No había que dar que hablar. Ya vería qué se podía hacer luego, a los postres. Con una mirada pletórica de culpa se volvió hacia las gemelas. ¡Qué ricas! Discutían sobre marcas de sombra de ojos. Ya eran dos mujercitas. Casi por acto reflejo, se recolocó el escote, que en estas andaba un poco más bajo de lo que aconsejaba el diseñador. En ropa interior, ya te digo, ejemplo, tus tetas son lo mejor que me ha ocultado un sostén desde hace tiempo. Mi amor se dice sujetador, pero de siempre mi bien yo lo he llamado sostén. Yo que iba de seductor, me he convertido en rehén. Tus tetas son lo mejor que ha visitado mi harén. Desde hace tiempo mi amor no se va de seductor, pero de siempre mi bien. Cada quien es cada quien. Bendigo al sumo hacedor que te hizo requete bien. Tus tetas son lo mejor, dales algo de vaivén. Desde hace tiempo, mi amor, no existe sumo hacedor, pero de siempre mi bien. Ante un buen vaivén, amén. Sería su trovador si las viera al 100%. Tus tetas son lo mejor. Quítate porfa el sostén. Desde hace tiempo, mi amor, te digo, se dice sujetador, repito, pero de siempre mi bien. Yo lo he llamado sostén. Y olé, olé, tus tetas. Doña Purificación se echó una cabezadita. Solía hacerlo a menudo. Luego, cuando se despertaba, pretendía hacer creer a todos que estaba recordando a don Alberto. Pero no podía engañar a nadie, porque cuando pensaba en don Alberto, roncaba como un motor diésel bien engrasado. Tenía la cabeza ladeada y el labio superior le iba y le venía al compás de su respiración, como un trombón de varas durmiendo a pierna suelta. Baku no levantaba la vista del plato, suponiendo al marido de la burguesa mosqueado por algo que todavía no habían hecho. Diego hacía percusiones nerviosas con los dedos sobre la mesa. Al fin, ya no aguantó más y dijo que tenía que ir un momento al baño. Cuando volvió, aún conservaba un rastro blanco asomándole por uno de los tabiques nasales. Tenía el gesto más relajado. El tío Román miró el confite canard en chené, confitado y deconstruido con frambuesa del Sáhara, con cara de pocos amigos. A esa cosa tan rara que le esperaba en el plato le faltaban unas patatas fritas. En casa de su hermano Siempre se había comido mierda, pensó mientras reprimía una mueca de asco. Laura, ¿y cómo dices que viene estando el asunto de la finca del Coto do Corno? Ah, no sé nada, la verdad. Lo que sí recuerdo es que padre le tenía mucho cariño. No lo dudes, sobrina. Y lo mismo le pasaba a tu abuelo. Esa finca siempre tuvo mucho valor para la familia. Comenzó una partida de mus que los tuvo entretenidos lo que quedó de noche. Ronnie al farol. Envido a la chica, que piensen que no llevo nada y luego los mato a pares. Y si la pillo nerviosa por haber perdido la camisa en pares, aún le puedo birlar algún amarraco al juego. Y mientras tanto, Laura haciendo estudios mentales de mercado, porque si el tío Román había sacado el tema, ahí se delató. Era porque la finca valía, y las cosas costaban en función del uso que se le dieran. Así que evaluaba posibilidades y cifras, intentando adivinar las intenciones de su contrincante. Al fin dijo que la finca apenas valía nada en estos días de crisis, recesión y parón en los mercados. ¡Ja!, pensó el tío Román, esta quiere comprar. Diego sopesó la posibilidad de hacer mutis por el foro. Tampoco él pintaba nada allí, y menos en la conversación cruzada entre su hermana y su tío, en la que podían ventilarse muchos millones de euros. ¿Para qué intervenir? El ambiente era aburrido. Las gemelas discutían, muy entretenidas, sobre si era mejor tener un marido banquero o empresario. Al fin se pusieron de acuerdo en el banquero. Con uno bien grande, se podían conseguir todos los empresarios que les diera la gana. Diego miró al pobre. Parecía ido. Curra tampoco parecía estar allí. Mejor así. Qué pesadilla tener que compartir esta zurda velada con ella y con los demás. Diego estaba más nervioso que de costumbre. Había ido 3 veces al baño. Se suponía que debería estar calmado. Pero el señorito Diego esperaba visita. O mejor dicho, no era visita lo que esperaba. No allí. Era en la caseta del jardín, en la que tenía una cita, como mucho dentro de un par de horas. Seguía nervioso. El último tirito no la había sentado bien, o por lo menos no le tranquilizó todo lo que el señorito Diego necesitaba, así que volvió a salir, pretextando que el confit de canard en chenet, deconstruido con frambuesas frescas del Sáhara, le había sentado mal. Ya estábamos al final de los postres y las gemelas, que no tomaban café, pidieron permiso para ir a los cojines que había enfrente al hogar abierto que colgaba de la pared. Todos querían quitarse a ese par de monstruos de encima, así que obtuvieron beneplácito por aclamación y se fueron al fuego con doble ración de delicatessen de Delgueis sazonado en confitura de flor de lis. Allí empezaron a discutir por el coche de alta gama que debería tener su futuro consorte. Una se decantaba por el Jaguar, la otra prefería el Ferrari. Es más deportivo, maja. Con un coche inglés parecería tan mayor como mamá. Mi banquero tiene que ser fresh y con Ferrari. Sufriendo el banquero, qué penitas llevará. Será Vietnam, será Biafra, lo que lo hace llorar. Ay, pobrecito el banquero, llora y llora de dolor. Con todos sus milloncitos en Suiza y en Nueva York. ¿Por qué lloras, banquerito? Vení, dime la verdad. ¿Será el Perú, será Cuba la causa de tu penar? Los amantes de tu esposa lejos de mi vida. Nuestro banquero es un hombre de mucha capacidad. Él trafica con el hambre, la angustia, la libertad. Todo lo vuelve dinero con su talento y bondad. El banquero tiene diarios, radios y televisión, y con cariño reparte lo que él llama información. Si la noticia es de USA, él le da su bendición. También el banquero tiene a su servicio un partido. ¿Para qué decir el nombre si es de todos conocido? El partido lo defiende si se llega a equivocar. Le regala una embajada en Francia o en otro lugar. El banquero y sus millones y su tremenda decencia. Anda en busca de un lugar donde se vendan conciencia, porque la que tuvo un día se le acabó la paciencia. Paco se pimpló de un trago la copa de vino carísimo, como si fuera don Simón. La resaca empezaba a hacerse amiga de los efluvios de alto standing de la nueva melopea. Ya no sabía dónde estaba, si perdido en medio de un cosmos lleno de vacío o en una nube de algodón terráqueo arrullado por las leves conversaciones que mantenían tío y sobrina por un lado de la mesa y las gemelas en la chimenea. Enfrente, Curra sumedeció el dedo en la copa de vino y lo chupó como pensaba ella que las esposas de una buena familia chupaban pollas cuando se arrastraban por el lodo. Baku empezó a ver luces de gases rojos y anaranjados a su alrededor. Estaba en medio de la nebulosa de Orión, frente a otra nebulosa, pero esta con cuerpo de Curra y cargada de energía oscura. Algo fallaba. No. No podía ser. Ella era el enemigo. ¿A cuento de qué esos absurdos desvaríos? Era la princesa de la soledad de los astros. Una mujer vacía y superficial. Operada. No podía ser. Y Baku sintió el pie descalzo de la burguesa jugueteando con los suyos. Diego hacía un buen rato que había salido al cuarto de al lado, en el que, ya más tranquilo, estaba viendo algo en el ordenador. Las gemelas, al amor del fuego de la estufa, discutían muy animadas sobre la edad a la que se iban a operar las tetas. Una decía que dentro de 4 años y la otra que 3. La señorita Laura y don Román hablaban de sus cosas sentados en el sofá. La abuela despertó y dejó de pensar en don Alberto. Todo entrañable. Un segundo después retomó su posición y siguió pensando en él. Para el que abandona el mundo. sea su asunto. No hay respeto ni clemencia para el que abandona el mundo. Riñen por malas pinturas, cuadros de dudosa escuela. Riñen por la cruz de plata de una común bisabuela. Tiran a la basura sus juguetes de hojalata, sus ingenuas acuarelas, sus fotos, sellos y fotos, sellos y cartas, se las hacen con soltura, de las cosas más baratas, y tiran a la basura el disco de la Traviata, se les hacen con soltura. Cosas más baratas. Manel Pereiro trabajó en el Naval de Vigo 5 o 6 años, antes del boom inmobiliario. Luego montó un vivero y se dedicó a surtir de setos y árboles a las zonas verdes que los nuevos edificios necesitaban. Lo del vivero fue bien mientras el imperio de ladrillo cambió la cara de la geografía a golpe de urbanización y tentetieso. En fin, que las cosas le fueron bien y luego dejaron de ir bien. Así es la vida. La oferta y la demanda. Dejó de vender hortensias y camelios y quebró. Había que adaptarse a la nueva situación, mirar para adelante. Pero Manel tenía enfrente un futuro negro como el carbón. Una hipoteca de padre y muy señor mío, una parejita de pequeños consumidores y una esposa recién incorporada al paro. Algo había que hacer. Todavía conservaba las instalaciones del vivero. Así que evaluó la posibilidad de sustituir gardenias y rosales por marihuana. La empresa estaba situada en un barrio habitado. Allí había muchos ojos dispuestos a ir con el cuento a la policía. No, había que pensar en otra cosa. Ángel de la Fuente Oscura compartió muchas noches de juerga con el señorito Diego. Y gastos y algún vicio. A diferencia de él, que se los podía permitir sin mayores problemas. Ángel venía de una familia ilustre, venida menos, que desde las guerras carlistas a nuestros días había dilapidado media provincia de Lugo. Pero Ángel tenía su negocio, y era sencillo. Manel se hacía cargo de los fardos desde el momento en el que la lancha los dejaba en la playa hasta que los depositaba bajo una baldosa hueca en la caseta del jardín de los Bernárdez. Negocio redondo. Ángel lo recogía, ya sin prisas, con la excusa de visitar a Diego, y luego lo distribuía entre su clientela de noches de alto standing. ¿Y Diego qué sacaba dejando el local para hacer el trasiego? Consumo gratuito, sin tener que molestar a nadie que se lo pasara, más un 5% del precio de la farlopa en el mercado, para redondear la asignación familiar, que no veas cómo se ha puesto el precio de los suministros de la casa Lamborghini. El señorito Diego salió un par de veces a la puerta a tomar el aire. La noche estaba quieta y tranquila. Afuera no se oía el motor de ninguna furgoneta. Fumaba dando largas zancadas por el porche. Era mucho lo que se jugaba. No quería ni pensar qué podía hacer Doña Purificación con la herencia si se enteraba de que su hijo estaba implicado en un negocio de tráfico de drogas. Pasadas las dos, tenía que llegar al desconocido a dejar la mercancía. Eran las 3:30 y a él ya no le quedaba ni para un tirito. Hacía un buen rato había sentido el ruido del motor de una furgoneta y luego paró. Esa era la señal. Un poco después le oiría alejarse y él, con alguna excusa, se daría una vuelta por la caseta a coger una bolsa de Tranquilidad Blanca. Pero la furgoneta seguía allí. Se adivinaba entre la línea de sauces, aparcada en la calle solitaria. Diego ya no sabía qué pensar. Mientras tanto, veamos qué está sucediendo con sus socios. Manel ha llegado casi puntual con los dos fardos, el pequeño de caballo y el grande de farlopa. No tiene su día. Ha discutido con su mujer por no querer dar explicaciones cuando se fue a trabajar. La mala cara de su esposa le ha puesto temblón el resto de la noche. Además, el marinero que tenía que dejar los fardos en la playa se retrasó 1 hora y media, argumentando que había tenido que cenar con la familia antes de ir a la batea en la que guardaba el material. La noche empezaba cruzada, pero así y todo, tenía que hacer la primera entrega. Es sencillo. Saca los dos paquetes de la furgoneta, salta a la caseta por la ventana que Diego siempre dejaba abierta y esconde todo bajo la baldosa corrida que hay cercana a la caja de herramientas. Sencillo y rápido. Mañana haría las demás entregas. Por hoy ya había sido suficiente. Quería llegar a casa pronto a hacer alguna milonga a su señora que le calmara la mala hostia. Esos eran sus planes. Pero la noche andaba triste y para animarse sacó con la uña un poco del género de la bolsa grande y esnifó una pequeña parte. Aún estaba triste. Sacó otra porción de pasta marrón de la otra bolsa y la mezcló sobre un papel de liar. Una calada. Dos. Así mejor. Calmado y alegre. Llegaría a su casa de buen rollo, le haría gracia a su mujer y ella se reiría. Y luego, ya con los niños acostados, tal vez podrían echarse ese polvo que llevaban racaneando toda la semana. Pero no sucedió nada de eso, porque Manel se quedó dormido como un tronco sobre los fardos, así que dio la última calada al chino de mezcla. Definitivamente, esa no era su noche. Thank you. Simón Bernárdez Lusquiños andaba en la cuerda floja. No eran buenos tiempos para sus líricas. ¿Dónde habían ido esos días en los que cualquier ayuntamiento del 3 al 4 cerraba sus fiestas patronales con una mega superactuación de Jordi Dan? La crisis lo había jodido todo. Todavía quedaban las televisiones autonómicas y su caspa del sábado noche, pero las actuaciones no se vendían solas. Había que hacer regalos, pagar gastos de representación, intimar con los directivos. El horno no estaba para bollos. La competencia era atroz y cualquier casposo de nuevo cuño podía desbancar a sus estrellas repletas de caspa rancia. Si se pagaba mejor a los jefes, claro. Los fondos de don Ramón no eran muchos. Dos divorcios y un par de amantes postreras le habían dejado las cuentas arrasadas. Si seguía así, acabaría volviendo al negocio del flamenco. Román Bernárdez Lusquiños, natural de Lugo, aficionado al flamenco. No, claro, pero así empezó su carrera, como empresario de tablaos flamencos. Las estrictas normativas posfranquistas no permitían garitos abiertos a altas horas de la noche, solo a los tablaos. Y allí estaba Román, empresario de la noche, regentando un tablao en el mismo centro de Lugo, en el que las bailaoras no tenían ni la más pajolera idea de qué era una bulería o una rondeña. Y tampoco es que fuera chulo de putas en sentido estricto. Él alquilaba el local. Si querían cobrar por sus polvos, allá ellas. Don Román se quedaba con lo que le pagaban en régimen de pensión completa y las consumiciones. Bueno, claro, también con la pasta de la coca que proporcionaba a sus pupilas. Los años no pasaban en balde. Ahora lo que Romy necesitaba era una jubilación dorada. Hacía algunos meses empezó a sentir de golpe el paso del tiempo. Ya no estaba para andar de tablaos flamencos. Tenía que vender la empresa como Dios mandaba, recapitalizada. Y con lo que sacara de Producciones Berlusquiño y con lo que le quedara limpio del coto do corno, a gozar lo que se pudiera, a no rascarla. Tal vez en una playa de Valencia, siempre soleada y con buenos espectáculos por la zona. Mejor así, sin alejarse mucho de la farándula cutre que había sido su mundo. Román miró por la ventana. Tras la pared de cristal de la sala, la niebla había caído en un momento y las luces del jardín parecían mucho más mortecinas. La noche se había quedado algo más serena. Laura se encendió un cigarro. Se la veía tranquila. Había estado hablando durante más de 2 horas y no había dicho nada. Por lo menos, nada que tuviera que decir. Mucha crisis, mucho mercado, pero de comprar o vender ni jota. El partido estaba en punto muerto y Román empezó a no sentirse dueño de la situación. La sobrina tiene maneras, es una profesional. Habrá que atarse los machos. Mientras esto pensaba el tío Román, el cerebro de Laura iba deprisa por otros caminos. Vender la finca a un tercero suponía muchísima pasta con la que podía recapitalizar la empresa que hacía válvulas para corazones enfermos. Ahí había futuro. En 2 años, 3 lo más, recuperaría la inversión y a partir de ese momento todos serían beneficios. La idea no era mala. Pero vendiendo sustitutas mecánicas de válvulas mitrales averiadas, no se cogía ni un pelo de glamour. Las Koplovich jamás habían tenido negocios en la electrónica del corazón y ahí estaban en lo más alto, siempre reinas del couché, vinieran dobladas o torcidas. Por ellas no pasaba la crisis. Entre los humos del cigarro, Laura vio 200 hectáreas de viñedos atravesadas por un río. Con un hotel pequeño, no muy grande, y un par de casas anexas, todo con mucho lujo y muy exclusivo. Y las 2 casas restauradas, una para oficinas y otra para celebraciones. Y la cocina, la última, tal vez dirigida por algún discípulo de Ferran Adrià, no sonaba mal. Y los viñedos con denominación de origen. Poca producción, pero mujer de calidad. Y ella, como una nueva hermana Koplovich, recibiendo a sus distinguidos huéspedes en la entrada del restaurante con un vestido beige. En ese momento ya no tuvo dudas. Tenía que comprar al tío Román su parte, si era posible, sin pagar ni un céntimo de más. Pero aquella porción de cielo tenía que ser suya. Al fondo, alrededor del hogar, las gemelas discutían un poco acaloradas sobre marcas de laca. Una era de Pantene y la otra de L'Oréal, y no se ponían de acuerdo. De vez en cuando se insultaban, cosas de gemelas. Doña Purificación seguía recordando a don Alberto en modo diésel. En el altavoz del equipo de música sonaba el Noche de Paz, interpretado por la Escola Cantorum, Manuel Fraga Iribarne. Dicen que van cambiando, mas hay otros que dicen que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si a alguno le hace gracia papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo quieren ver, demasiados miopes porque lo quieren ser, demasiados que dicen nada se puede hacer, esconden la cabeza y piensan con los pies. Demasiadas conciencias ante el televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. Dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace mucho tiempo que dura el carnaval. Baku, al borde del colapso, no entendía nada de aquel universo burgués que le rodeaba. Los ojos de Curra encerraban el silencio de un millón de galaxias. Laura y Román jugaban a ver a quién le interesa menos el negocio, flotando en un planeta en el que solo había compras y ventas. Diego miraba una y otra vez el reloj, ajeno a todos. De vez en cuando salía al jardín y echaba un vistazo al iPhone. Ángel, el angelito, tenía que haber llamado ya hacía más de una hora. En fin, era Nochebuena y hasta los más puntuales traficantes tenían compromisos. Decidió matar el rato viendo la tele o lo que fuera en la sala de la planta de los dormitorios. Las dos gemelas discutían muy animadas por la nueva colección de Mango. Una opinaba que era vulgar y la otra horrorosa. Frente a Baku, el jardín minimalista ofrecía un aspecto mortecino. Necesitaba salir, respirar un aire que no hubiera pasado antes por el compresor de la bomba de calor. Curra, todo naturalidad, le dijo que tal vez sería mejor dejar a Laura y al tío solos, hablando de sus asuntos. ¿Fumamos un cigarro en el jardín? Y Baku aceptó, como acepta el púgil noqueado que tiene que ir al rincón porque ha terminado el asalto. Cuando salieron, Doña Purificación seguía roncando en modo diésel, pero ahora ya con la cabeza apoyada en la mesa. Seguía pensando en su santo. En apariencia, Curra no iba despampanante. Discreto abrigo claro, zapatos de tacón cerrados y medias negras que perdían la discreción con dos mariposas abrazándole el tobillo. En apariencia, nada del otro jueves. Pero Curra sabía llevar como nadie el abrigo, como si no tuviera nada debajo. Puro software. Lanza la frase. No tienes muchas pintas de pobre. Por lo menos no te pareces nada a los que vinieron otras noches buenas. Es más, tu cara me resulta conocida. ¿No nos habíamos visto antes en algún lado? Y luego escucha las confusas palabras del Baku ladeando la cabeza, dando de vez en cuando una calada al Malboro. El Baku intentó resistir. Solo es una burguesa emperifollada. Dentro no hay nada, solo vacío. El mismo vacío que había en la oscuridad del cosmos del que pretendía escapar. Pero el jardín era grande como un mundo y estaba lleno de sombras. Miró de reojo a Curra. Sabía que la batalla estaba medio perdida. ¿Qué quedaba de aquel espíritu libre que había invitado a la señora Elo a meterse los garbanzos del aguinaldo por el culo? Su miedo cósmico la había hecho arrastrarse hasta una cárcel de vanidades ilimitadas y ahora solo, derrotado y sin defensas, empezó a notar la culebra que le inyectaba electricidad por la espalda cuando deseaba pasar la mano por el rostro que deseaba besar. ¿Besar a la burguesa? No, no podía. Pero Curra, un dechado de virtudes lascivas, le invitó a sentar en un amplio banco de teca birmana con incrustaciones de platino iridio. El banco tenía un radiador incorporado y era agradable sentir el calorcillo acariciándole las nalgas. Curra fumaba haciendo aritos de humo que luego expulsaba a la noche serena. Muy despacio apoyó la cabeza en el pecho de Baku y este notó que el corazón se le desbocaba. «No, Baku, no», se dijo. «Es una burguesa despreciable, no lo hagas. ¿No ves que encierra toda la nada que hay más allá de los cuásars? ¡Quieto, Baku, quieto!» Y sin embargo, le pasó la mano por el hombro que había escapado a la vigilancia del abrigo. La burguesa olía perfume caro y el sujetador que el escote del vestido dejaba ver prometía una lencería de infarto. ¡No y no! Él no podía renegar de sus renovadas ideas libertarias a la primera de cambio. Tenía que salir de allí, mejor corriendo que andando. Allá ellos con sus propiedades y demás miserias mundanas, allá su brillo de metal podrido, metal que es producto del robo. ¿Qué se le había perdido a él en ese infierno de usura que habían respirado varias generaciones de Bernárdez Lusquiños? Pero Curra sabía que había comenzado a andar por un camino que nunca tuvo retorno. Ladeó la cabeza, la boca a unos centímetros de la del Baku y sonrió. La erección le anuló las defensas. Y es que una nueva voz, la de su polla, le irrumpió en el enloquecido cerebro, haciendo callar a las otras voces que hasta ese momento hablaban dentro de él. En fin, Baku, date un respiro. Tal vez deberías ser menos rígido. Es interesante saber cómo actúa el enemigo. Conocer de cerca cómo viven y disfruten esas mujeres ociosas que tú tanto desprecias. Y de pronto, deseoso de saber la mentira de silicona que se ocultaba tras sus tetas, se dio por vencido y la besó largo y tendido. Así estuvieron un buen rato. Se ve que quería profundizar a fondo en el conocimiento del enemigo. En cada cometida con la lengua dentro de la boca del mendigo, Curra se sentía volar como una bruja sobre su escoba. Dame tu saliva sucia y plebeya, mendigo. Permite que me rebaje hasta tu fango. Quiero revolcarme contigo en el barro y ya verás. Tengo un veneno en la piel que una vez probado ya no se puede olvidar. Ah, sí, así, mi mendigo. Muy bien. Desliza tu mano por diosera bajo el vestido. Ensúciame. Hazme tuya. Al fondo del prisma de luz salía un leve murmullo entre la música. Román y su sobrina acercaban posturas. Todavía discutían por un par de miles de euros, poca cosa, pero la operación estaba casi terminada y Laura Koplovich ya se veía presidiendo la Asociación de Hosteleros de altísimo standing y el Consejo Regulador del Vino de la zona. Doña Purificación dormía, ya sin ningún disimulo, sobre la mesa. Nadie la quiso separar de don Alberto. Diego seguía encerrado en la habitación de arriba, a la espera de una llamada que le garantizara éxtasis gratuito para el próximo mes. Cerca de la estufa, las gemelas discutían por el número de hijos que iban a tener cuando encontraran a su banquero. No se ponían de acuerdo. Una decía que dos y la otra objetaba que con dos embarazos iba a necesitar muchas sesiones de esteticien y sauna para dejar el cuerpo como antes. La noche buena, la de verdad, estaba empezando para algunos. Aquellas braguitas de nylon y luego te las quitas poco a poco. No me tengas a dieta, me queda una chinita para un peta y un disco de bolero para jugar contigo a menos de una cuarta de tu ombligo, a mancharte de tarta los ligueros. Era un pez. Negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me vieras. A él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Son goroco, son goroco, son gome. Vístete de enfermera, corazón, que estoy malito. Juégate un polvo al trivial del amor. Me llevas dos quesitos. No hace falta permiso para rodar desnudos por el piso como dos sordomudos, sin otro paraíso que el que mi lengua invoca a las puertas del cielo de tu boca. Era un Matón, va, se den, becu, se den, va. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba. Yamba, jambó, jambambé. Y los ardores con visa y los licores con hielo. Y el corazón a deshora. Y las uñas en la cara. Me lo dijo una señora disfrazada de cualquiera que quiso que la besara. Como si no la quisiera. Ángel de la Fuente Oscura, aparcado en la calle que daba a la finca, se comía las uñas esperando que su compinche saliera de la caseta. Manel no salía, algo tenía que haberle pasado, y Ángel dudaba sobre si tenía que llamar a Diego o no para darle el parte de la operación. Decidió esperar un poco más. A las 3 de la mañana, Manel seguía sobre los fardos, y Bacu y Curra, ajenos al cuerpo que dormía a 3 metros de ellos, pecaban dentro de la oscuridad de la caseta sin pizca de culpa. Curra, experimentada esposa infiel, sabía que cuando se corría gritaba como una loca, así que, en mitad de los trajines, tanteó el iPhone en el bolsillo de su abrigo y logró accionar el play justo cuando comenzó a abandonarse al dulce espasmo que le recorrió todo el cuerpo. La reina de la noche, la de la ópera de Mozart, sumaba sus gritos a los suyos, poniendo un contrapunto de castidad en aquella melodía. Bacu, alucinado por semejante despliegue melómano, se abandonó a su vez y transitó por el mismo camino que había recorrido un momento antes la burguesa, que seguía abrazándole el cuerpo con las piernas. Con los alaridos en estéreo, Manel se despertó sobresaltado. ¿Dónde estaba? ¿Qué carallo era aquello que sus ojos le mostraban? Sin pensarlo dos veces, se incorporó, saltó por la ventana y en un plisplas estuvo en la calle. Ángel le vio correr hasta que entró en su furgoneta. Sin perder tiempo, la puso en marcha y se largó. ¿Qué hacer? Se preguntaban los amantes cuando Bacu descubrió los fardos que el desconocido había dejado en el suelo. Olió los problemas como los camellos el agua. Vámonos de aquí, entremos en la casa y no ha pasado nada. Curra, que se estaba abrochando el sujetador con un enorme C de culpable escrita en la cara, dijo que no, que ni hablar, que se habrían oído los ruidos y que algo tenían que contar. Cuando entraron en la sala, todo seguía igual. Las gemelas, frente al fuego, no se ponían de acuerdo en el tipo de casa que les iban a pedir a sus banqueros en el momento en el que fueran sus esposas. Cosas de adolescentes. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Curra entró pisando fuerte. «Hay gente en la finca, un ladrón, o tal vez dos. Uno ha salido de la caseta del jardín. Sí, sí, lo vimos desde aquí, desde el porche, mientras fumábamos». A 200 metros de allí, en el otro lado de la calle, el motor del deportivo de Ángel de la Fuente Oscura rugió en medio del silencio de la noche. Esa era la señal. Ya no había nadie por los alrededores y Diego podía coger la bolsa que había para él, escondida bajo la falsa baldosa. Bien, había que hacer un poco de teatro y luego, antes de dormir tranquilo, meterse otro tirito. Por fin lo tenía todo controlado. ¡Alto, alto! ¡No salgáis! ¡Podrían estar armados! Desapareció. Dejó pasar un buen tiempo y al rato regresó con las tres pistolas que debían librar a las buenas gentes del poder de los ladrones. Salió el primero, luego Laura, con las piernas abiertas haciendo barridos nerviosos de pistola. Don Román se tomaba las cosas con mucha calma. Lo que no habrá tenido que haber visto ese hombre en su vida con la profesión que tenía. Andaba despacio sosteniendo la pipa, con cierta desgana y un poco ajeno al espectáculo que estaban montando sus sobrinos. Cerrando el grupo, Laura y Baku, con cara de póker, eran los únicos que no llevaban pistola. Llegaron a la caseta. Diego estaba fuera de sí. ¡Sal de ahí, cabrón! ¡Sal si tienes huevos! Los demás, a una prudente distancia, esperaban acontecimientos. Nadie, en ningún momento, hizo el más pequeño ademán de insinuar que se pudiera llamar a la policía. El que más y el que menos tenía motivos para no querer por allí a la pasma. Laura guardaba en el disco duro de su ordenador portátil información que podría comprometer a algún pez gordo del mundo empresarial y a ella misma. Mejor nada de pasma por allí. Román Bernárdez solía pagar a algunos de sus artistas en especies. Era una costumbre que tenía desde la época de los tablaos flamencos que no había abandonado. Por nada del mundo hubiera querido ver el hocico de un policía husmeando por el maletero de su coche. No eran más de 50 gramos, poca cosa, pero suficiente para comprometerle. Nada de pasma, por favor. Curra sabía que el suelo de la caseta era de tierra. Allí había dos marcas de aguja de tacón alrededor de las huellas de las botas del Baku. No, mejor que no se acercara un profesional por la caseta y menos con perros. A pesar de la ventana abierta, allí todavía tenía que oler a fango. Mejor, nada de polis. A Baku no le daba ningún miedo ver uniformes por la finca, pero deseaba salir cuanto antes de allí. Ya no quería hablar de física conmigo, solo largarse a dormir 5 o 6 días seguidos en la soledad cósmica de su cuarto y dejarse ir a donde las estrellas del sueño le llevaran. Había cometido pecado en carne burguesa y sentía su porción de culpa poscoitum como un mazazo de Morfeo. No podía más, así que mejor nada de pasma. Yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Suiza enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso que es asiero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. madres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don todo don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don todo don din don, es don dinero. Es don don todo don din don, es don dinero. Es don don todo don din don, es don dinero. Salvo Baku, que cerraba la marcha, todos estaban dispuestos a brindar. Había que celebrar que ya no había ladrones en la finca. Diego se excusó diciendo que iba un momento al cuarto a cambiarse los zapatos llenos de barro. Laura y el tío Román estaban de acuerdo en el trato. Más celebración. ¡Viva la Nochebuena! Baku aguantaba el tipo en el umbral, viendo desde fuera como Laura abría una botella de Moët Chandon. La familia unida. Diego bajó mucho más tranquilo, con una sonrisa de oreja a oreja, y se sumó al brindis que había organizado alrededor del hogar. Entrañable. Junto a ellos, las gemelas discutían a voz en grito sobre marcas de laca. «¿Pero eso no lo habíais dejado claro antes?», les preguntó su madre, deseosa de ejercer como tal, ahora que su culpa iba encauzada por el buen camino. «Sí», le respondió una de ellas. Pero esta imbécil, señalando a su hermana con el spray de laca que no le gustaba, «no se da cuenta de que el mío es mejor. ¿A dónde va a parar? Y está empeñada en amargarme la noche». Y tiró enrabietada el spray de su hermana al fuego para dar consistencia a sus palabras. La otra la imitó. En unos segundos, aquello se convirtió en Hiroshima. Y es que, claro, las gemelas eran ricas, muy ricas, y por tanto no tenían por qué saber que cuando un gas se le somete a un incremento de temperatura a volumen constante, la presión asciende de forma proporcional a lo que lo hace la temperatura en grados Kelvin. ¡Pum! ¡Pum! La presión hizo estallar los dos sprays. ¡Fuaf! El líquido inflamable se esparció por toda la sala. Cortinas ardiendo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Las dos gemelas con las melenas rubias abrasadas parecían dos versiones rejuvenecidas de la duquesa de Alba. Laura estaba en el suelo, tapándose la nariz con algo. Román, aturdido, con el cuerpo bajo una cortina persa manufacturada en seda, y Baku afuera, con Herón, viendo la escena alucinado. Tenía que largarse cuanto antes, pero sin precipitaciones. Se fue andando muy tranquilo a la caseta en la que había cometido pecado en carne burguesa y sacó la carretilla afuera. Con mucha parsimonia entró en aquel campo de batalla y, sin que nadie reparara en él, fue depositando en la carretilla todo lo que fue encontrando de valor a su paso. Dos mirós que se habían salvado de las llamas, un par de candelabros y, ya puestos, fue un momento a las habitaciones del otro ala, que allí salió con dos cajas fuertes portátiles que guardaban en su interior los títulos del tesoro que les habían regalado a las gemelas para su cumpleaños, las joyas de Laura, siempre elegantes, siempre discretas, las de Curra, de colores mucho más llamativos, y un par de carpetas llenas de papeles que ya tendría tiempo de abrir cuando llegara a casa. Antes de salir, echó un vistazo al lugar en el que había pasado la Nochebuena. Doña Purificación reposaba sobre la mesa con un bote de L'Oréal incrustado en medio de la frente, igual que un unicornio viejo haciendo publicidad de cosméticos. Los demás estaban aturdidos, no había más bajas. Los Bernárdez iban a tener que repartir una nueva herencia. Y es que los ricos siempre tienen suerte. just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. Y esto ha sido todo por hoy. Con nosotros han estado los siguientes músicos: el coro navideño de Luis García Berlanga, Javier Crae, Olé tus tetas, Ángel Parra, que ha puesto a los pobres banqueros a bajar de un burro, las de Bairica Doble, que siguen con las manos en la masa, Eric Clapton, que nos ha cantado una canción sobre una droga prohibida, Moncho Alpuente y sus colegas, menuda peña, Joaquín Sabina, que se ha corrido de gusto, Aqua y su chica Barbie, que les han cantado a las gemelas un tema muy, muy, muy super, digo, o sea, divertidísimo, o sea, super divertido, o sea, ¿no? Don Francisco de Quevedo y Villegas, a través de la voz de Paco Ibáñez, dejando bien claro, y ya en el siglo de oro, ¿cómo iba a ser el sistema? Un visionario. Y cerrando el programa, Luis Prima, guapo como un chilloró con trompeta. Sobre las palabras del lacayo, Gotham Project, que se han pasado los dos programas, Dale que te pego, con su versión de París, Texas. Y dedicamos este par de programas al Baku. Pero al Baku de verdad, al Ledesma, un tío de armas tomar, que anda estos días un poco alicaído. Siempre estarás en el cabaret, fuente de eterna inspiración, alter ego de más de uno y más de dos. Baku, en fin, Baku, de verdad, tú, el Baku, el Ledesma, un mesico para ti. No decimos más, ya no hay tiempo. Pero damos por concluida esta trilogía que se ha convertido en tetralogía o tetrología gracias a nuestra capacidad de improvisación. No somos alemanes y por eso, querido cabaretero de la web, no te queremos recalificar. Un beso y buenas noches. Gute Nacht. Rescue me, 'cause I ain't so bad. And I sing up.